Nosotros vamos a ir concluyendo en dos o tres encuentros más. No obstante, no es que porque hemos estado participando del curso, ya vamos a reconocer con toda claridad nuestros dones espirituales y nuestro ministerio. Es posible que algunos sí, es posible que algunos todavía no. Así que no se ponga nervioso ni nerviosa. Lo que sí todos vamos a hacer después que terminemos el curso es involucrarnos en algún tipo de ministerio, aunque no tengamos todavía la certeza de que ese sea el definitivo. Pero eso le va a ayudar a usted, como dijimos, para confirmarlo o determinar que no, me pareció que era este, pero no, todavía hay algo mejor. Y eso le va a ayudar a ir afinando la puntería y va a desembocar exactamente en aquello para lo cual Dios está esperando utilizarlo también. Así que lo más importante es comenzar a servir y a trabajar en alguno de los ministerios. Si usted luego tiene que cambiar, no hay ningún problema, nadie le va a decir nada, nadie le va a señalar, es decir, bueno, dale, cambiamos, vamos para aquello y vamos a ver si esto es realmente aquello para lo cual Dios te llamó. Así que no va a haber ningún tipo de preocupación en este sentido, ni esté con temor de equivocarse, de que haya algún error, no va a pasar nada y va a pasar algo bueno que le va a ayudar a determinar definitivamente cuál es su ministerio. Así que luego de ello hemos estado desarrollando por grupos y por conjuntos los dones espirituales, un poco siguiendo el texto bíblico en el cual se van mencionando una cantidad de dones espirituales, ¿verdad? Así que vimos un grupo de dones espirituales que respondían a qué, que tenían que ver con qué, en primer lugar. Con, puede leer el material, no hay problema. ¿Con qué de la palabra de Dios? Proclamar la palabra de Dios, con proclamarla. Así que tenían que ver con el don de predicación, el don de profecía, ¿qué más? El don de enseñanza, ¿eh? Y el de evangelismo, ¿eh? Así que ese era el primer grupo de dones espirituales que vimos, ¿sí? ¿Lo recuerda? Bueno, eso es lo que vimos en el primer lugar. Repase el material, así puede usted ir dándose cuenta de cuáles dones espirituales puede ir teniendo o no. Dones que comunican la palabra de Dios: predicación, evangelismo, misiones, apóstol, enseñanza, exhortación, estaban entre estos, hasta el de apóstol. Después, dones que educan a las personas, conforme a la palabra de Dios también. Estos son el de enseñanza, el de exhortación, el de sabiduría, el de discernimiento y el de conocimiento. Luego venía otro tercer grupo, que eran los dones que demuestran el amor de Dios, que tienen que ver con el don de servicio, el de misericordia. Recuerde que todavía mencionar el don de servicio es algo muy general, porque después hay muchas cuestiones específicas en las cuales se aplica el don de servicio. El don de servicio es muy amplio, uno podría nombrar 150 cosas y correspondería igualmente al don de servicio. Así que esto le va a ir ayudando a, bueno, enfocarse todavía en lo general y después profundizar para ir a lo más específico. Otro de los dones de los grupos de dones que estuvieron viendo respecto a este es el de hospitalidad, luego el de pastor, el de dar, y finalmente el grupo de los dones que celebran la presencia de Dios, lo de música, artes manuales, cuatro dones relacionados con la oración, el de intercesión, sanidad, milagros y oración en lenguas. ¿Cómo les fue con todo esto, ¿Sí? Todo clarito, ¿no? ¿Había alguna pregunta? ¿Algunos oraron en lenguas? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, recuerde básicamente esto. No todas las personas tienen todos los dones espirituales. No todos los creyentes tienen un don espiritual en común. ¿Entiende? No es que todos los creyentes tienen, este don espiritual lo tienen que tener todos los creyentes. No dice eso la Biblia. Ni que todos los creyentes tienen todos los dones espirituales. Tampoco dice eso la Biblia. Hay un conjunto particular para cada uno. ¿Está? Muy bien. Y hoy llegamos entonces a este último grupo de tres dones espirituales que, bueno, se les llama de esta manera, como que se aplican a los otros cuatro conjuntos también, o que apoyan los otros cuatro que hemos visto, cuatro grupos, pero son dones espirituales como cualquier otro también, así que no hay problema con esto. Uno de ellos tiene que ver con el don de liderazgo, el don de liderazgo. Efectivamente, parece ser que la palabra de Dios da ejemplos de personas que han tenido y ejercido el don de liderazgo. En determinadas situaciones de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, en determinado momento de, ya en el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús, luego durante la etapa de formación de la iglesia cristiana o de expansión de la iglesia cristiana, encontramos que se perciben y se detectan personas que han sido líderes, que han sabido liderar, no por sí mismos, sino de parte de Dios. Contaban con un don espiritual, que es el don de liderazgo. ¿El don de liderazgo tiene que ver con qué les parece que tiene que ver con el don de liderazgo? Guiar, muy bien, muy bien. Acompañar, bueno, ok, sí, tiene relación, pero digo, el que guía es el que sabe hacia dónde hay que ir. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió a sí mismo? ¿Porque le parece lo mejor? ¿Porque desea ir ahí? No, sino porque Dios se lo está revelando, y Él lo está comunicando al resto del pueblo del Señor. Así que, en realidad, no está acompañando ahí en el sentido de que va detrás del que guía. No, entiende, acompaña en el sentido que forma parte del pueblo del Señor y acompaña al resto que va detrás de la misma visión. Pero en realidad el líder está puesto por Dios para guiar al pueblo hacia el cumplimiento del propósito de Dios. El líder es el que en determinadas circunstancias dice, es por acá. Dios dice, vamos para allí. Es el que persevera en estos aspectos. Es el que trae esto de parte de Dios para el resto del pueblo. Así que determina un poco el rumbo, la dirección, el sentido. ¿Por qué? Porque está marcado por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va delante de nosotros. Nosotros vamos siguiendo sus propios pasos. Así que aquellos que Dios ha puesto como líderes en las congregaciones tienen esta responsabilidad. Si alguno de nosotros acepta que se le asigne o se le reconozca como líder, pues entonces tiene esta responsabilidad de oír tan claramente al Señor, de poder decirle al pueblo, a la iglesia, es por acá. Dios dice, vamos por este lado, o no por aquel otro, o ahora paremos, ahora marchemos. Eso viene de parte de los líderes de la congregación y debemos tener responsabilidad en eso. ¿Recuerdan ejemplos? Moisés, ¿qué dijo? ¿Cómo guió? ¿Cómo lideró? Muy bien, dijo, salgamos de acá, vamos a la tierra prometida. Salgamos de Egipto, vamos a la tierra prometida. Muy bien, ¿algún otro? ¿Quién? Ok, ese fue el momento donde personalmente en el encuentro con el Señor le dijo, te llamé, te preparé, te di dones para esto, así que vení a hacer el ministerio, liderá. Y él dijo, no, yo no, porque no sé qué, bueno, sí, está perfecto. Pero finalmente uno se rinde y se entrega y Dios confirma y utiliza. Y la Biblia destaca a Moisés como uno de los grandes siervos y líderes de Dios, uno de los más grandes. ¿Quién otro? ¿Josué? ¿Qué dijo? Muy bien, dijo un montón de cosas. Pero muy bien, también guió al pueblo, el tiempo de la conquista. Bueno, ahora entramos a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba llena de gente, que estaba despojando y utilizando y usurpando la tierra que Dios había preparado para su pueblo. Así que había que ingresar y despojar a esos pueblos de allí para tomar posesión de la tierra. Así que guió en el sentido de la conquista, ¿no es cierto? Bueno, hubo un montón de gente que fue guiada por el Señor. Nehemías fue un gran líder, recibió, tuvo una pasión en su corazón, dijo, no puede ser que los muros estén así, hay que reconstruir los muros, así que recibió esa visión, es una dirección, una visión, una guía, y luego la fue compartiendo con algunos, y les dijo, miren, yo recibo esto de parte de Dios, es muy fuerte, no puede ser, vengan, veamos, y todo el mundo comenzó a sentir lo mismo, así que siguió a Nehemías como líder en la reconstrucción de los muros. ¿Había sido un deseo personal? No, eso fue puesto por Dios en el corazón de Nehemías. E hizo de Nehemías un líder que a través de él, junto con otros, pudieron reconstruir los muros. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Quién fue el más grande líder de toda la historia? Muy bien, Él es nuestro líder, nuestro modelo, nuestro ejemplo, al que seguimos, al que nunca debemos dejar de seguir. Y volviendo a este don de liderazgo, todos aquellos que presumimos de líderes, precisamente tenemos la mayor responsabilidad en estar primero siguiendo a Jesús como líder. Si Él no es líder de mi vida, si yo no lo estoy siguiendo a Él como discípulo, no estoy en condiciones de ejercer un buen liderazgo. Así que, bueno, algunos, no aquí, ¿verdad? Pero usted sabe que a veces los títulos ganan. Dicen, no, soy el líder, el líder, el líder. Conviene que veamos el otro lado de la moneda. No busquemos fama ni figurar, porque eso no es liderazgo. El nombramiento no es liderazgo. El título no es liderazgo. El título, digo, que se le acredite o que se gane en una universidad, en un seminario teológico, no es liderazgo. Viene de Dios. Perfecto, es correcto. Otras personas que no tienen el don de liderazgo también lo pueden estar ejerciendo. Alguien puede estar frente a un maestro, un niño está frente a un maestro, una maestra, tiene el don de enseñanza y un maestro ejerce enorme influencia espiritual sobre la vida de un niño o de un joven o de un adulto, depende a quién le esté enseñando. No tiene el don de liderazgo, tiene el don de enseñanza, sin embargo ejerce una muy fuerte influencia. También, ¿ok? Otros que tienen otros dones pueden estar haciendo lo mismo en cuanto a influencia espiritual, inspiración de vida, modelo de vida cristiana, etcétera, etcétera. Los líderes también debiéramos estar ejerciendo ese tipo de influencia, pero no es el único, no es el único. Muy bien, gracias a Dios, que hay otros que también lo hacen y muy bien. Así que esto es el liderazgo, la habilidad también de clarificar y comunicar el propósito y la dirección en la cual Dios quiere guiar a su pueblo. Es la habilidad de clarificar y de comunicar. Esto es, en definitiva, liderazgo. Vamos para allá. Y entonces, estoy recordando el pasaje de 1 Crónicas 12:32, dice que allí había algunos destacados como líderes en la tribu de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos, que sabían decirle a Israel qué hacer y cuyo dicho era seguido por todo el pueblo. Así que ahí hay liderazgo, entendidos de los tiempos, entendidos de qué dirección había que tomar de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, que sabían decirlo, comunicarlo al pueblo y decirle qué hacer o qué no hacer. Y que eso era seguido por el pueblo, era aceptado y era llevado a cabo. Así que eso es liderazgo. No hay liderazgo si no hay quien siga en ese rumbo o en esa dirección. Ahora, ¿por qué el pueblo sigue a un líder así? Lo sigue porque tiene que estar reconociendo que ese líder está puesto allí por Dios. Y si está puesto por Dios, está puesto para el beneficio de todo el pueblo, no para ganancias personales, ni intereses personales, ni reconocimientos personales, está puesto como uno más con ese don o esos dones espirituales. Así que está puesto para el bien de todos y tiene autoridad, como otros también. Pero que entonces cuando se trata de visión, bueno, para eso están los líderes de la congregación. Ahora, cuando se trata de tocar la guitarra eléctrica y qué sé yo, y mire, yo le soy honesto, usted me ve, yo me siento y escucho o miro, es todo lo que puedo hacer, porque no tengo los dones espirituales para eso. ¿Para qué me voy a meter en lo que no me corresponde? ¿Entiende? Entonces, ve cómo necesitamos todos unos de otros y apoyar mutuamente para el bien de toda la iglesia. Como jefes de grupo, dice así. No, en ese pasaje que yo mencioné, dice, entendidos de los tiempos, de qué era lo que estaba pasando y qué había que hacer conforme a eso, o qué no hacer. No solo que tenían entendimiento, digamos así, sino que podían observar lo que estaba aconteciendo, en términos generales, las circunstancias, lo que ocurría. Y entonces sabían qué era lo que había que hacer respecto a eso. De eso se trata. Bueno, esto es liderazgo, relacionado otra vez con el tema de clarificar la visión de Dios y comunicarla al pueblo para que juntos podamos alcanzar esos propósitos divinos. Alguno otro don relacionado, muy relacionado con este, es el don de administración. El don de administración. ¿En qué consiste administrar? En organizar, perfecto. Ruth lo tiene muy claro. Es organizar, es el don de organización, es un don de administración. Por ejemplo, viene el líder y dice, tenemos que cruzar el mar y entrar en la tierra. Muy bien. Y luego viene el de administración y dice, bueno, pero para eso vamos a necesitar, ¿cuántos somos? Y somos 125 y necesitamos unas 15 balsas. Vamos a necesitar agua, vamos a ver, hay que ver por qué lugar mejor conviene cruzar. Bueno, ese es el que va organizando todo lo demás, el que busca los recursos, el que vio y reparte y está todo bien organizado y planeado. Así que no solo es necesario saber a dónde hay que ir, sino cómo vamos a ir hasta allá. Entonces ve cómo se necesita alguien que ayude a planificar, a poner metas. ¿Qué vamos a hacer? ¿A tomar carrera y saltar y ver si llegamos al otro lado? No, nos vamos a caer y nos vamos a ahogar todos. ¿Qué hacemos? ¿Un trampolín gigante? Y entonces hacemos todo al mismo tiempo así. No, tampoco. Bueno, puede haber un montón de ideas y está bueno que haya ideas, pero después hay que poner un plan. Si no, vamos paso por paso. Vamos a hacer esto primero, aquello segundo. Si no, vamos a tratar de poner el carro delante del caballo y eso es desorganización. Así que este es el don de administración. Planifica, organiza, clarifica. Enseguida el personal, no, sí, dice, a ver, mirá, pim, pim, pim, pim. Enseguida aparece que dice, uy, qué rápido. Y qué fácil que la hizo. Ese es el don de administración. Es como un mayordomo. ¿Vio? El mayordomo viene el Señor y dice, mira, tenés todo esto, tenés que administrarlo. Entonces lo administra, reparte, paga el que hay que pagar, compra lo que hay que comprar. Bueno, todas estas cosas son más de administración. Y hay varios aspectos. La administración no solo alcanza los aspectos de mayordomía financiera o lo económico en la congregación, sino alcanza también otros aspectos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, vamos a hacer este esfuerzo como iglesia, este programa que no hemos tenido hasta aquí, bueno, necesitamos gente, bueno, entonces hay que capacitarla, bueno, entonces armemos grupos, bueno, entonces ve cómo entonces se va desgranando todo lo que es necesario para después poder aportar todo eso para poder llevar a cabo la tarea. Así que no es suficiente tener buenas ideas o una buena visión, sino que luego también se hace necesario tener un muy buen plan para poder alcanzar la visión. Volvamos al caso de Nehemías. Nehemías fue un gran líder, dijo, la visión era reconstruir los muros. Pero luego empezó a pedir cartas para pedirle madera a un rey, para ir a pedirle materiales al otro rey, para pedir gente por acá. Él mismo reclutó gente. Dice, bueno, vos vas a estar en este sector, vos vas a estar acá con tu familia, el otro por allá. Ah, no, y parece que hay enemigos, así que bueno, entonces van a poner guardias. Bueno, ve cómo todo se va organizando. Eso es administración. No es salir a la loca, sí, no, sino que está. Allí también hay administración. En general, dicen los que saben y estudian esto, que aquellos que tienen el don de liderazgo casi seguro tienen el don de administración, o al menos son buenos administradores. Contrariamente, los que tienen el don de administración no siempre tienen el don de liderazgo. Son dos cosas distintas, liderazgo es una cosa, administración otra. Vio que yo le dije que a veces se enganchan, se entrelazan algunos dones. Bueno, en este caso, en general parece que el de liderazgo engancha al de administración, pero no necesariamente el de administración engancha al de liderazgo. Así. Otra vez, nadie aprende sabiendo, nadie nace sabio. Así que usted no debe tener temor de decir, pero si yo tengo el don de liderazgo, yo nunca lideré, pero administración, debe ser la primera vez que escucho. Mire, alguna vez se arranca, alguna vez se empieza, todos empezamos así. Pero bueno, una vez que uno va reconociendo el camino y la senda, y lo empieza a transitar, y bueno, entonces después uno va aprendiendo más, practica, experimenta, prueba, aprende, se equivoca, acierta, se vuelve a equivocar otra vez, acierta muchas más veces más, y así sucesivamente, y sigue aprendiendo. Así que esta es la manera de ir desarrollando el don espiritual que usted tiene, dado por Dios también. Bien, el último don que forma este grupo de tres, y está así porque si alguien tiene el don de predicación, puede tener el don de liderazgo también, no es tan incompatible. Si alguien tiene el don de música, pudiera tener el don de administración. Así que se entrelazan con cualquiera de los otros cuatro grupos que vimos. Este último don, es interesante también mencionarlo, es el don de fe. Es el don de fe. Y aquí volvemos a lo que ya mencionamos en otros aspectos referidos a otros dones, como por ejemplo el de servicio o el de evangelismo. Todos los creyentes tenemos que tener fe, está claro, ejercer fe, vivir en fe, practicar la fe, agigantar nuestra fe. Sin embargo, algunas personas parece que tienen, además de eso, el don espiritual de fe. ¿Qué es eso que usted dice? No, estamos acá y Dios nos dice, dale, tirate. No. Pero tírate, dale, yo te atajo, no hay problema, yo soy el Todopoderoso, te voy a sostener, voy a enviar ángeles. Bueno, no, mejor no. Bueno, uno tiene fe, pero vio que no tanto. Pero tírate, bueno, y no es mejor por acá, que acá es más seguro, acá paso por... Bueno, y hay otro que dice, sí, ¡fum! Y se tiró. Ese tiene el don de fe. Ahora, el que tiene el don de fe no puede decir, no, eso es un incrédulo. Oh, mucho cuidado, Yo, ahí ya mi corazón se apartó de tener un espíritu de gracia, de misericordia, de entendimiento, de comprensión. Así que cuidado, yo no puedo estar señalando después a todo lo demás. No. Y ese se tiró. Es más, si puede me agarra a mí, así y se tira conmigo. Y yo digo, no, y él me tiene. ¿Viste? Che, era verdad. Y eso me ayuda a mí. Entonces, bueno, ese es el don de fe. El que sabe que Dios dijo y es. Aunque no veamos nada, aunque sea todo oscuro, aunque parezca que todo va en contrario, Dios dijo esto. No, pero ese es un gigante enorme, no vamos a poder hacer nada. Dios dijo que va a caer delante nuestro. No vayamos a la tierra porque nos devoran estos gigantes. Dios dijo que nos dio la tierra, Él lo va a sacar y lo va a... ¿Ve el don de fe? Bueno, ese es el don de fe. En Hebreos capítulo 11 se menciona muchos que han actuado por la fe. ¿Se acuerda alguno de ellos? Abraham, ¿qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Perfecto. Dios lo dijo y él creyó a Dios. Abraham, levántate, haz las valijas, andate de tu tierra y de tu parentela. Ni siquiera le dijo a dónde. Al lugar que yo te voy a mostrar. Y él creyó, no solo en Dios, sino a Dios. e hizo lo que Dios le había dicho. ¿Quién es más? Daniel. ¿Dónde? Muy bien. También. ¿Quién más? También lo de nombre raro. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. ¿Y el otro que hizo así? ¿Pero qué pasa, muchacho? ¿Dónde está su fe? Espera, mira. ¡Pum! ¿David o no? O David se dijo él, no, a este vas a ver cómo yo lo destruyo, yo ahora vas a ver cómo. No, él dijo Dios, listo. Creyó a Dios luego de creer en Dios. Así que de esto se trata. Todos dicen, ¿vos crees en Dios? Bueno, hay que creerle a Dios, sobre todo cuando me dice algo que va en contra de mi propio entendimiento. No, esto no puede ser, no me cuadra, a mí no me entra acá intelectualmente. Bueno, Dios está mucho más allá que mi intelecto, allí actúa la fe. No, si todo lo que pasa alrededor parece contradecir eso, no puede ser, no puede ser. Bueno, mi Dios está por encima de todo eso, es soberano. Él tiene todo bajo control. Le creo a Él, no a las circunstancias. Aunque empiezo a caminar sobre las aguas y después vea que me empiezo a hundir. No importa, el Señor está ahí, te va a rescatar. Recuerden ese pasaje, ¿a quién reprochó el Señor? ¿Y los otros que se habían quedado en la barca? Mayor reproche que a Pedro, seguramente. Soy yo, vení caminando sobre las aguas. ¿Y Pedro por qué caminó sobre las aguas? ¿Porque tenía poder? Porque creyó, porque creyó. Y Jesús no le dijo, no ves, sos un incrédulo de quinta, vos la verdad que nunca vas a salir adelante. No, le dijo que, hombre de poca fe, no sin fe o incrédulo, lo cual es distinto. Pero ¿cómo cree usted que se ejercita la fe? ¿De la nada? No, con ese tipo de experiencias. Le creí a mi Dios. Y después habría que haber sido uno de los 11 para haber escuchado la experiencia de haber caminado sobre las aguas, cosa que ningún otro pudo hacer por la fe. Yo si sería uno de los 11 diría, Navite, al final te hundiste. Y él me diría, sí, vos no sabés lo que es, ni siquiera dar dos pasos sobre el agua. Yo sí, por la fe. Así que, fe tenemos que tener todos. Hay algunos que tienen este don de fe. Y dice, no, vamos para adelante. No, sí, el Señor dijo, él lo confirmó, Él es fiel. Vamos para adelante. Él está de ahí, dos pasos delante nuestro. Eso es fe. Vamos a salir de esto. Eso es fe. Don de fe. Don de fe. ¿Ah? Y eso estimula, ¿no es cierto? A los demás, a los que somos medio, no, a mí la escalerita mejor. Bueno, eso estimula. Necesitamos gente también así. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estos tres que vimos? Liderazgo, administración y fe. ¿Alguno tiene el don de liderazgo acá? No, no, hay que ejercitarlo, claro. Creer en la Biblia implica decisiones. Comportamientos. A ver, yo digo, creo que Dios me va a sostener en esta circunstancia, por lo cual yo le voy a dar de comer primero lo último que tengo para mí. Para mi hijo se lo voy a dar primero a este siervo de Dios, porque él es fiel y me va a sostener. Eso todavía no es fe, eso es proclamar algo. Fe es hacer la torta con el último trozo de harina y de agua y dárselo al siervo del Señor antes que a mí y que a mi hijo. Eso es fe, ¿ve? Es la acción, no la expresión. La expresión es una expresión, como tiene mucha gente, pero las acciones después van en contra de esa expresión. Entonces eso no es fe, eso es una creencia. Mejor sería decir creo que, no afirmar Dios dijo. Entonces yo actúo de esta manera. Bueno, nadie tiene el don de liderazgo, alguno tiene el don de administración, alguno tiene el don de fe. Muy bien, ninguno tiene ninguno. Así que vamos a cerrar. Bueno, pero vimos un montón de dones, pues pueden tener los demás también. No, hay algunos acá que tienen los dones que hemos mencionado, pero gente que es muy humilde no quiere asumirlo. Sí, bueno, son dos preguntas distintas, ¿no es cierto? Una es si los dones son definitivos. Podría ser ese uno. Y después sí podemos pedir dones. Okay. Bueno, ¿qué cree usted respecto a que si son definitivos o no? Yo creo que la petición convendría siempre guiarla en el sentido de, Señor, ¿qué dones espirituales me diste? ¿Qué dones espirituales tengo? Mejor sería, en todo caso, pedir en ese sentido. Ahora, después uno puede pedir como confirmación, porque puede tener señales, indicios, experiencias personales, espirituales, que parecen indicarle que también tiene este otro don. Señor, a veces el pedir conlleva el riesgo de terminar pidiendo aquello que parece más vistoso y más reconocido y como más, ¿no?, de mayor trascendencia pública. Se corre el riesgo. Yo, en general, pareciera que la gente, cuando va a pedir, pide esos dones como más extraordinarios que los dones más que parecen más sencillos, ¿no? Digo parecen, por supuesto, no que son más sencillos. La Biblia dice, procurad pues los dones mejores. Habría que ver si se está refiriendo a dones espirituales. Parece que la Biblia indica que los dones son irrevocables. Es decir, Dios los da y no es que después te lo quita, después te da otro, te saca. No, otra vez eso es como, Dios nos formó, nos dio, nos dotó con un bagaje. Algunos los vamos a ir reconociendo más tempranamente que otros. Otros los vamos a ir reconociendo luego cuando empezamos a ministrar. Y yo, este mirá, también. Y entonces ahí vamos viendo que se trata de ese conjunto de dones. Y esos van a estar dados para siempre. Posiblemente en otra etapa de la vida, más avanzada, y conforme al desarrollo personal que yo hice, a mi propia capacitación, a mi propio aprendizaje, etcétera, etcétera, a mi propio perfeccionamiento, parece que entonces eso es como pulir la veta de oro en la roca de una montaña. Entonces la veta parece ser más grande y parece ser más valiosa y queda más oro al descubierto. Bueno, entonces esa persona como que reconoció más dones que Dios ya le había dado. O posiblemente el obrar del Espíritu Santo a través de esa persona sea como más poderoso, o de mayor impacto, o de mayor influencia. ¿Por qué querés ese don? ¿Por qué usted quiere este don? ¿Por qué este don y no aquel otro? Y quisiera saber qué motivación existe al querer pedir determinado don. Porque no es que yo pido y Dios me da. Yo pido y Él mira mi corazón. Dice, no, ¿para qué lo querés? Pedís y no recibís porque pedís mal. Está claro. ¿Ya? Y si termina, no, yo quiero pedir al Señor porque entiendo que este don a mí me ayudaría y vos crees que no lo tenés. Y bueno, yo pidamos confirmación al Señor, dale, oremos juntos. Señor, confirma a esta persona si tiene este don o no. Y si vos ves que es necesario, concédeselo o hacéselo reconocer. Y si la motivación es correcta, dice, yo voy a orar en ese sentido también. Así que no es que si se pide o no se pide, las razones son otras. ¿Para qué quiero pedir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? Número dos, ¿conoces los que ya te dio? No sé. Bueno, entonces primero conozcamos lo que Dios me dio. ¿Por qué yo quiero pedir otra cosa aparte de lo que? Porque no quiero conocer lo que Dios ya me dio. Así que ahí encaminamos la conversación. Número tres, sí, yo ya tengo este don. ¿Y qué estás haciendo con esos dones espirituales? Si la persona no está sirviendo, bueno, entonces no tiene sentido pedir otra cosa si en lo que él ya me concedió yo no lo estoy ejercitando ni estoy sirviendo a través de ellos. Hay algo mal de entrada. Ahora, si después de todo eso la persona es una persona correcta, está sirviendo, reconoce sus propios dones, veo que la motivación es buena, que el don es complementario, que fortalece lo que ya está teniendo y está desarrollando, yo no tengo ningún problema decirle, Señor, confirmáselo, y si es posible, concédeselo. Si total, enriquece la vida de la persona y enriquece el cuerpo de Cristo. Yo lo haría así, pero no de la otra manera, ¿no es cierto? De la nada, así. Pero bueno, oren. Y el don de sanidad lo concede Dios. La Biblia dice, dentro de los dones espirituales, Dios da dones de sanidades. ¿Vos nunca oraste por sanidad por alguna persona? ¿Sí? ¿Se sanó? Después piensen, oren, lean y pregunten. El que tiene el don de sanidad, todas las veces que ora por la sanidad de una persona, ¿se sana la persona? No sé. Quiero preguntar eso. Pero don de sanidad es un don y está dado. Mi convicción personal es que no es necesario que todas las iglesias tengan todos los dones espirituales. Bueno, no sé cómo será, pero porque él dice que da como él quiere. Y entonces así como lo hizo a él de una manera distinta a él, y a él distinta a usted y a ella y a mí, las iglesias son distintas y tienen distintas habilidades, talentos y capacidades, aunque el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, la palabra es la misma, pero por alguna razón a él le dio cosas que a mí no, a mí me dio cosas que a él no, y así. Porque entonces lo que dijimos a nivel personal, que ningún creyente tiene todos los dones espirituales, y dijimos el por qué, para no caer en la autosuficiencia y decir yo, bueno, te necesito. Yo soy suficiente en mí mismo, tengo todos los dones espirituales, yo soy iglesia, vos sois... No, somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, así que no tenemos todos los dones. Asimismo en las iglesias, porque si no una iglesia diría a las demás, a mí no me interesan, si yo puedo hacer todo para el reino, tengo todos los dones espirituales, tengo todo... Las iglesias nos necesitamos unas a otras, mutuamente, cooperar, complementarnos. Y iglesias que tienen determinadas características que no tienen otras. Dios es soberano, puede hacerlo como Él quiera, de manera total, completa, parcial. Hoy sí, mañana más, me parece. Bueno, interesantes preguntas, algunas más. Hay que leer la palabra en oración. Señor, ¿cómo es esto? Y dice, mira, pim, pim, pim. Bueno, ¿estamos? Nunca es singular. Dios da dones, no uno. Y habría que saber muy bien a qué se refiere cuando está diciendo ese don que le fue dado efectivamente a través de las manos del presbiterio. Personalmente sostengo que no es la oración de alguien la que otorga dones a la otra persona. ¿Eso es otra cosa? Exactamente. Exactamente. Sí, Señor. Sí, Señor. El don... es el don del Espíritu Santo, es la presencia de Dios, ¿no? que le fue dada por Dios mismo al momento de la conversión. Te animo, dice, que avives el fuego del don que hay en ti, que hay en ti, que hay en ti. No que le vino en el momento de la oración. Que le fue dado, otra vez, y habría que mirar la traducción, puede haber sido solo que le fue reconocido. Todos tienen dones, Dios los da. No los conoces, decirle, pedile a él, él te lo va a revelar. ¿Querés más de los que tenés? Ya estás usando, pedíselo a él, no va a haber ningún problema. Lo demás, hacelo con temor y temblor para no echar a perder todo lo otro bueno que estuviste haciendo. Bueno, bien, interesantes preguntas. Nos vamos con cosas para... Miren, miren cómo están acá, miren los eruditos están abriendo. Muy bien, así, bueno. Bueno, algo más, nada más. Confianza, de descanso en él, etcétera. Quizás no tanto como el don de fe. Por eso el don de fe es como algo muy marcado. Otra vez, porque la fe y esas experiencias de fe las tenemos todos, ¿no es cierto? Pero esto es algo muy marcado. Es decir, estamos en el Titanic, se hunde, quédate acá. El Señor dijo que nos salva. Y la persona, ¿no? Ahí, fe, él dijo que nos salvaba en medio de circunstancias adversas. Eso fue. Estamos diciendo muchas cosas, se van a confirmar en la experiencia práctica. A veces no hay manera previa y teórica de decir yo tengo el don de fe. Yo puedo imaginar o supongo que hasta que Dios me empieza a llevar a experiencias donde yo me voy a dar cuenta que tengo el don de fe. De cada uno con el Señor. Y de cada uno con el Señor. Y entre todos en el cuerpo. Allí donde florecen los dones, supongamos un chico que tuvo un acto en la escuela y tenía que leer una poesía o recitar algo en un acto y se trabó, no pudo, y los demás empezaron a reír todo y lo señalaron, esa persona va a tener posiblemente, no sí o sí, pero posiblemente esa experiencia no le ayude a determinar que puede tener el don de predicación. Es decir, no le va a ayudar a eso. Como Moisés, que era medio tartamudo, supuestamente, o corto de palabra, qué sé yo, él, no, cuesta más. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, esas malas experiencias que supuestamente uno pudo haber tenido respecto a alguna enseñanza bíblica, que ahora no me determinen para reconocer aquello que a lo mejor sí es de Dios y de la manera correcta, de acuerdo a cómo lo dice la palabra. Entonces, bueno, hacer el esfuerzo de despojarnos de aquello como para confirmar que a lo mejor sí, y estaría bien, y ahora me doy cuenta cómo es en la palabra, y yo no me voy a negar si Él me lo está otorgando. ¿Entiendes? Es ese esfuerzo, ¿no? De que cómo las experiencias previas en nuestra vida nos pueden determinar a reconocer o no, o que nos cueste más reconocer algo. Yo creo que después Dios se da cuenta de eso y va a poner un peso mayor como para que sea incontenible e insostenible. Pero, ¿no ves que sí, esto es tuyo? Y me va a ayudar a sobrepasar eso. Bueno, siguen los aportes y las preguntas interesantes, pero tenemos que terminar.